te vi en mi cumpleaños. Aunque era mi deseo que estuvieras ahí. Extrañé tu mano cuando estaba enfermo. Mami trabajaba, no podía venir. Y yo solo en mi cuarto pensaba en ti. Que me buscaras algún día a la escuela. Soñé tantas veces, pero nunca pasó. Es que ni siquiera estuviste presente en mi graduación. No te guardo rencor, tampoco te niego que sentí un gran dolor. Invisible eras para mí. Invisible, no podía verte. También me pasó como a tanta gente. Invisible, no estabas ahí. Invisible, solo en mi mente, pero en mi vida el gran ausente. Invisible. Aprendí a montar bicicleta. Le conté mis penas al televisor. Cuando aquella novia quiso más que un beso, yo necesitaba un consejo de hombre. Ese hombre era mi papá. Invisible eras para mí. Invisible, no podía verte. También me pasó como a tanta gente. Invisible, no estabas ahí. Invisible, solo en mi mente, pero en mi vida el gran ausente. Invisible. You know, it's never too late to become visible again. Invisible, eras para mí. Invisible, no podía verte. También me pasó como a tanta gente. Invisible, no estás.